Querida comunidad fobiqueña y habitantes de los pueblos del oriente cundinamarqués, con mucho cariño y con la fe puesta en la grandeza de Dios, hacemos en esta tarde la novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa. María, Madre del mundo, María, Madre de amor, te pido, Virgen querida, por todos tu bendición. Virgen Santísima María, haz que tu medalla derrame sobre nosotros y sobre todos nuestros seres queridos sus protectores rayos. Cure a nuestros enfermos, dé paz a nuestras familias y nos libre de todo peligro. Que tu medalla lleve alivio al que sufre, consuelo al que llora, luz y fuerza a quien se siente desvalido. De manera especial, te pedimos por la conversión de los pecadores, particularmente de aquellos que nos son más queridos. Recuerda que por ellos has sufrido, has rogado y has llorado. Sálvanos, oh refugio de los pecadores, a fin de que después de haberte amado tanto e invocado y servido en la tierra, podamos ir a agradecerte y alabarte eternamente en el cielo. Amén. Santa María, María, María fundadora, que se cubra el mundo con tu santa bendición, llénanos a todos con tu gracia y tu perdón. Santa María, María, María de devoción, ruega por nosotros, Reina de mi corazón. Escucha, Señora, nuestra súplica de amor. Día cuarto. Confiemos en María Inmaculada, que puede protegernos. Como los pobres y desvalidos que buscan remedio a su necesidad, se dirigen a los ricos y poderosos, así nosotros, verdaderos mendigos de Dios, que solo de la limosna esperamos las gracias necesarias para nuestra santificación y salvación. Recurrimos a María, celestial dispensadora de los tesoros divinos. Sabemos que por ser la hija predilecta del Eterno Padre, la Madre Inmaculada de Jesucristo y la amantísima esposa del Espíritu Santo, le corresponde en el cielo la más encumbrada gloria. Sabemos que se acerca el trono de la divinidad, no como sierva que pide, sino como señora que manda, segura de que su Hijo Santísimo nada le podrá negar. Sabemos que Dios ha dividido su imperio y reservándose para sí propio el ejercicio de la justicia, ha entregado a su madre la administración de la misericordia. Y después de todo eso, vemos a nuestra celestial Señora aparecer en la tierra cargada de gracia que se le escapan de las manos. ¿Cómo no confiar en ella? Oh, sí, diremos con San Bernardo: vos sois Madre de la Misericordia, cuyos insondables abismos abrís, cuando, cómo y a quién os place, porque nadie teme por muchas que sean sus inquinidades, con tal de que a vuestro valimiento se acoja. Llevo en mi pecho porque prometiste al que la portara una gran bendición. Tu santa medalla me acompaña siempre, a ti, buena madre, me entrego. Los rayos son tus gracias milagrosa, que a todos tú derramas milagrosa.